el que te llevaste un día. Devuélveme el corazón y llévate tus mentiras. Presente yo voy a estar por si alguna se te olvida. Mentiras vienen y van, y por aprender se sufre. Engañar sin compasión en ti ya se hizo costumbre. Devuélveme el corazón y luego que Dios te ayude. Devuélveme el corazón. Culpables son tus mentiras. Devuélveme el corazón y llévate tus mentiras. Yo trataré de encontrar quien me cure estas heridas. Son tus mentiras.